Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Aunque ya no quieras más, aunque ya no puedas más. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Yo no me quiero perder, yo no me quiero perder. No te separes de mí, aunque ya no puedas más. Aunque ya no quieras más, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Yo no me quiero perder, yo no me quiero perder. El sol se ha ocultado y el tiempo cambia el humor. Estoy más frío que muerto, no tengo una linda vida. No te separes de mí, aunque ya no puedas más, aunque ya no quieras más, aunque ya no puedas más. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Yo no me quiero perder, yo no me quiero perder. Deja esa puerta, suelta la pistola y no me abandones. Soy quien más te necesita. No te separes de mí, no te separes de mí, no te separes de mí. No te separes de mí, no te separes de mí.